Y las palmas, toda mi gente arriba, que con su reflejo y con su gran brillo iluminará. Iluminará. ¿Cómo? Iluminará. ¿Cómo? Iluminará la nueva. Iluminará. Y otra vez. Iluminará.